I'm the cat with the bass and drum going around like bum bum bum. De lunes a viernes, de 11 a 1, estamos entre amigos. Un programa entretenido, variado y en buena compañía. Con Rosa Lucas. ¿Verdad? Que decía yo que son dos los minutos que pasan de las 12 de este lunes. Un lunes donde hemos pasado además, pues eso, tres días completos de fiestas, teniendo en cuenta que el día de San José fue el viernes y muchos, bueno, pues lo tuvimos libre. Disfrutando del fin de semana, espero que lo hayas disfrutado bien. Yo te cuento que en este momento hay una temperatura en el centro de la ciudad de 15,2 grados, la humedad es del 40% y es algo que tú también puedes ver en cualquier momento. ¿Dónde? Pues yo te lo digo. En la televisión local de Elche, como siempre, a través de Tele Elche. Nos puedes ver desde las 10 de la mañana hasta las 2 de la tarde y también puedes ver la temperatura en todo momento. Además, escúchanos a través del 101.4 Teleelche Radio Marca, ya sabes, es nuestro dial, el de siempre, el de toda la vida. Y no solo eso, como siempre te cuento, tienes las nuevas tecnologías app de Teleelche y también teleelche.es para clicar radio en directo. Y también aparecemos para que puedas escuchar todo lo que te queremos contar desde aquí, desde el mismo centro de la ciudad de Elche. Pues todos los días. Bueno, que lo que vamos a hacer es empezar con este programa llamado Entre Amigos. Y ahora a la vuelta te cuento qué tenemos hoy en el programa. Kind of dazzled. I see me. Así es como nos gusta empezar entre amigos y además un lunes con mucha energía la que nos trae The Pretenders y este Don't Get Me Wrong. Y sin más, nos vamos hasta el sonido vinilo de este lunes. En Entre Amigos, grandes músicos, grandes canciones que marcaron una época o una generación. Historias de la música y sus curiosidades en sonido vinilo, con Conchi Álvarez. Buenos días, Conchi. Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Todo preparado para rescatar una canción grabada en vinilo y transformarla a la era digital. Hoy nos vamos a ir con Duran Duran, una banda británica de los nuevos románticos que combina sonidos new wave con funk, lo que fue muy aplaudido en los años 80. Su reputación inicialmente estuvo fundada en sus videoclips, en los que mostraban un estilo desenfadado, glamuroso y fashion. Fueron una de las bandas con más éxito comercial de los años 80. La canción que escuchamos hoy es Hay algo que debiera saber, editada en el año 83. Esta canción se publicó solo como sencillo y se convirtió en el primer número uno de la banda en el Reino Unido y también tuvo un gran éxito en los Estados Unidos, donde las adolescentes del momento soñaban con cada uno de sus integrantes, siempre guapos y bien vestidos y glamurosos. Pero aparte de sus canciones, han vendido ya más de 100 millones de discos en el mundo, lo mucho que se recuerda o lo que más se recuerda de Duran Duran, como antes os decía, son los videoclips icónicos que grabaron. Aunque muchos de esos vídeos eran considerados lascivos en la época, la banda siguió un estilo muy glamuroso. El de esta canción fue un vídeo inolvidable y muy reproducido por la MTV, donde se convirtió en 1983 en el videoclip más visto. En fin, no me enrollo más y os dejo con Duran Duran y Hay algo que debiera saber. Hasta mañana.

Hola, muy buenas. Bueno, pues un placer tenerte con nosotros, Lara, desde Madrid, porque nos vas a hablar, entre otras cosas, bueno, que te presente tú, Rafa. Porque tengo que decir que tenemos a una eminencia en el mundo de las escape rooms. Eso me has contado. O sea, Lara, que le había cambiado el nombre antes off the record, que le había llamado Lola, anda que yo también. Lara de Incógnito. Es una sala maravillosa que encima ha sido nominado a los Terpeca, que luego ya hablaremos también un poquito de ello, y que está empezando ahora con el mundo de las escape room en realidad virtual. Entonces, cuando dijimos de hablar sobre este tema, dije, ¿a quién puedo traer yo para que explique maravillosamente aquí a los oyentes el mundo de las escape room en realidad virtual? Pues digo, pues aquí a Lara, y nada, la presentamos, increíble, ¿eh? O sea, la verdad que es una chica maravillosa y ya veréis que os va a caer súper bien. A mí ya me cae bien. Buenos días, Lara. ¿Cómo llevas esto de la realidad virtual? Estos escape room en realidad virtual. Pues, estupendamente, la verdad. Necesitábamos alguna alternativa de ocio para un poco motivar, ¿no?, a todos nuestros jugadores, y ha sido un acierto y estamos muy contentos con esto que hemos empezado hace pues unos 6 meses ahora. Poquito tiempo además, ¿eh? Exacto. Puede ser que el tema este de la dichosa pandemia pues haya hecho que os reinventéis de alguna manera. Sí, totalmente. Decidimos incluir estos juegos justo en junio del año pasado. Necesitábamos algo novedoso, diferenciador, pero también algo seguro. Y no estábamos convencidos de que los jugadores estarían dispuestos de nuevo a encerrarse en un escape room, a atreverse a salir de casa y hacer algo diferente. Y la verdad es que esta alternativa nos permitía también distanciar un poquito más a las personas entre sí, aunque siempre vas con tu grupo de amigos, o sea, que no son desconocidos. Uh-huh. Y la verdad es que tanto los escape rooms tradicionales como los escape rooms en realidad virtual están funcionando muy bien después del confinamiento, porque al contrario, es un ocio seguro en el que estamos desinfectando siempre entre cada grupo. Vienes con tu grupo privado en pequeños equipos, entonces la verdad es que estamos muy contentos y es una alternativa de ocio que está gustando muchísimo. Así que los que no lo habéis probado, os invito a que os animéis, y si queréis os cuento un poquito más ahora cómo son los escapes en realidad virtual, pero es una maravilla. Pues eso, Lara, cuéntanos, ¿cómo son esos escapes en realidad virtual? ¿En qué se diferencia? Aparte de que no es presencial, claro. Bueno, sí, claro. Es presencial. Ah, ¿es presencial? Claro que sí, es presencial. ¿Se hacen allí? Cuento. Vale, perdón. Sí. Vale, pues cuéntame. Hay una diferencia, claro, os cuento. Hay una diferencia entre los escape rooms que son online, que son, pues eso, por el ordenador, en tu casa y tal, y en este caso, que a veces se confunde por el nombre virtual, los escape rooms en VR, ¿vale? En realidad virtual. Y esos sí que son presencialmente y son muy parecidos a los escape rooms, es decir, que tienes una misión, tiempo limitado, y tienes que ir descubriendo zonas de juego, recuperando objetos y viajando a través de diferentes escenarios, secretos que te vas encontrando, también físicamente, pero en vez de estar tú en una sala física de escape room con tus amigos, te ponemos un casco y quien va a jugar es el avatar tuyo en el juego. Entonces te puedes poner una chica pelirroja guapísima o un arquero aquí con unas botas de cuero preciosas. O sea, me estás diciendo que podemos ser quien queramos en este juego. Exacto, elegís vuestro avatar, es un avatar cuerpo completo. Vaya. Y vosotros lo único es que en vez de estar en la misma sala que vuestros compañeros jugando todos físicamente con vuestras manos, estás en una sala, pero nosotros te vamos a poner unas gafas de realidad virtual, ¿vale? Y tienes un espacio tuyo propio de 3x3, ¿vale? En el que tú te puedes desplazar físicamente y también teletransportarte con unos mandos o unos controladores que te permiten pues hacer las acciones que puedes hacer en la realidad virtual. Pero repito, es físico, ¿sí? Vienes con tus amigos a nuestro local, nosotros te recibimos de forma inmersiva y puedes jugar con tus amigos, aunque bueno, pues a lo mejor ya no parecen exactamente igual que como eran. Puedes personalizar, incluso te puedes poner bigote, te puedes poner la ropa del color que quieras. O sea, es muy divertido la parte esta inicial en la que personalizas a tu personaje, y luego ya os mandamos a las diferentes misiones, que tenemos 3 ahora mismo, y que son, vamos, impresionantes a nivel visual, o sea, espectaculares. Ya tiene buena pinta y ya tiene, bueno, a mí ya me está divirtiendo, te estoy oyendo y me estoy divirtiendo yo sola, porque solo de pensar que en cuanto entro en la sala, tengo mi propio espacio, con esas gafas virtuales, puedes ser quien te dé la gana y además vas a jugar de una manera física con tus compañeros, por lo que entiendo que tienen que ser salas grandes, porque ¿hasta cuánto se pueden o no están en la misma sala? Estar en la misma sala es como una sala diáfana, ¿sí?, muy grande, en la que cada uno hay como espacios individuales. Vale. En los tres juegos que tenemos se puede jugar hasta 4 personas a la vez, lo que es ideal porque al final si no ya es muchísimo follón. Y tenéis cada uno en los cascos de realidad virtual un micrófono y unos altavoces para oíros entre vosotros. Entonces os comunicáis como en la vida real y nosotros os mandamos a 3 misiones que tenemos. La primera sería Egipto, la segunda Grecia Antigua, y la tercera es la Fortaleza del Tiempo en Persia. Entonces, ahora que no podemos viajar, pues es una alternativa ideal también para ver paisajes brutales que son, pero espectaculares. No sé si os suenan los juegos de Ubisoft, de Assassin's Creed. Ahí está. De... eso te iba a decir, porque claro, estamos hablando de juegos de realidad virtual maravillosos, pero es que la cuestión es que los vuestros están diseñados por Ubisoft, que es una empresa de videojuegos, porque aquí nuestros oyentes también saben un poco del mundo de los videojuegos, porque también los lunes les doy un poco la chapa sobre el mundo de los videojuegos. Así que coméntanos un poquito también los 3 juegos que tienes y coméntanos por qué son de Ubisoft, porque es que te lo digo, que, es que si los ha hecho Ubisoft, te digo ya que eso ya es marca de calidad, qualité 100%, vamos. Cuéntanos. La verdad es que son espectaculares. Pues la verdad es que estuvimos buscando un poquito qué opciones había. Yo trabajo en realidad virtual desde el 2013, cuando todavía no estaban disponibles esos headsets ni para público general. Y cuando estuvimos planteando la opción de incluir escape rooms en realidad virtual en nuestro local aquí en Madrid, decidimos optar por los juegos de Ubisoft, que tienen pues franquicias de juego espectaculares como pueden ser Assassin's Creed o Prince of Persia, y tienen justamente 3 escape rooms que están adaptados de esas sagas. El primero está basado en Assassin's Creed Origins, el segundo en Assassin's Creed Odyssey y el tercero en Prince of Persia, que es un juego mítico que seguramente muchos de vosotros habéis jugado en vuestra infancia o adolescencia, que ya tiene bastantes años, pero van a hacer una nueva versión ahora. Y entonces no hace falta conocer nada de esos videojuegos para jugar, eso es lo bueno, pero sí que los decorados están sacados de esos videojuegos, entonces son espectaculares. Y ya, como dijo Rafa, Ubisoft es uno de los mayores estudios de producción de videojuegos a nivel mundial, y cuando vimos la oportunidad nos pusimos en contacto con ellos, y ahora mismo he de decir que hemos tenido una reunión con ellos y somos en España y potencialmente en Europa, a lo mejor había otro escape en Londres que también iba bien, que tiene los mejores resultados y la mejor acogida de los juegos en Europa, porque los introducimos de forma inmersiva. Entonces, además de ser unos juegazos, nosotros le hemos añadido una parte como de acting inicial, que Rafa sabe muy bien que es nuestra especialidad. Y recibimos a los jugadores de forma inmersiva. Es decir, que tú desde que llamas a la puerta de nuestro local, nosotros te recibimos como doctores de Abstergo, ya con la bata y tal, como si fuéramos sacados del mundo de ese videojuego. Y entonces, pues, de forma así actuada, os vamos comentando vuestra misión, que tenéis que recuperar un fruto del Edén. Y así, pues, bueno, os vamos introduciendo un poco al juego. Hay muchísimas risas. Os explicamos un poco cómo funciona también el material para que sepáis utilizar correctamente la tecnología, que es muy, muy fácil de aprender a utilizar. Os doy un ejemplo, mi mamá, que no es nada de tecnología, lo pilló enseguida. O sea, es muy intuitivo. Como en la vida real. Es que si quieres recoger un objeto en el suelo, te agachas y lo coges. Es igualito. Y la verdad es que los decorados son espectaculares y ahora mismo la gente necesitaba desconectar, necesitaba ver así cosas espectaculares. Eso sí, tengo que decir que es tan realista y es tan espectacular que tengo gente con vértigo que a veces se tiene que superar un poco. ¡Madre mía! Claro, porque hay algún lugar que parece que estás como muy arriba, ¿no? Puede ser. Claro. O sea, ¿hasta dónde trepar por la pirámide. Hasta dónde llega, ¿no? La realidad virtual, que es tan más realidad que otra cosa, ¿no? A mí me pasó en un juego de realidad virtual que supuestamente tenía que pasar como una pasarela chiquitina, uh-huh, ¿no? Para uh-huh coger un objeto que había como al final de una tabla. Uh-huh. Y te lo juro que a mí me da la sensación de que no podía pasar. Es tremendo, que es, ¿no? Que uno sube de fríos, una cosa, y fíjate que tú sabes en todo momento, uh-huh, sabes, claro, que eso no es verdad, pero tu cerebro, de alguna manera, como que trabaja de una manera distinta, ¿eh? Oye, ¿en estos juegos también hay un Game Master que está ayudando un poco en el tema o no? Sí, sí, sí, no te preocupes. Te confirmo que los doctores que os reciben de forma inmersiva y que, bueno, a veces son un poco cortarrollos, ¿no? Porque tienen su papel y tal, y van ahí un poco de malvados, pero siempre os ayudan. Porque, claro, el doctor lo que quiere es recuperar el fruto del Edén que está al final de la misión, entonces intentamos siempre ayudar a los jugadores durante toda la partida para que ellos supuestamente nos ayuden a nosotros con la misión y, sobre todo, puedan ver toda la experiencia y terminarla. Entonces sí que hay un tiempo límite y nosotros os damos pistas para intentar que lo resolváis, pero también damos un poquito de tiempo extra cuando no hemos conseguido llegar ahí a tiempo por X motivos, para que todo el mundo pueda disfrutar de la experiencia completa, porque lo bonito es ver todos los decorados y pasar por todas las pruebas, ¿no? Uh-huh. Y conseguir resolverlo. Así que sí, os ayudamos. Tenemos ahí una pantallita por donde os podemos escribir y hablar, y la verdad es que es muy fácil de entender. Y dime la verdad, ¿os echáis unas risas fijo? Viendo hombre, porque yo imagino que no es lo mismo ver la sala, que no, una sala donde se toca y ves a la gente ahí actuar, que supongo que es una sala vacía con personas dentro, las gafitas, y los ves moviendo. Sí. Y yo imagino unas risas, sí, ahí sí, también os echáis. Es muy divertido. Nosotros, de hecho, ahora hemos añadido en el briefing, en la introducción al juego, cuando os contamos un poco la historia y tal, y os explicamos la tecnología, hemos añadido una cosa que se llama el síndrome del T-Rex. Intentamos explicarle a nuestros sujetos que tienen que intentar evitar sufrir de ese síndrome durante la experiencia. El síndrome del T-Rex es cuando no estiras el brazo para coger las cosas, sino que te quedas así con los bracitos, modo T-Rex, pegados a tu cuerpo, porque no te atreves como a sacar el brazo, sí, sí, ¿no? Y es muy divertido porque mucha gente no tenemos conciencia de nuestro cuerpo cuando no lo vemos. Es verdad. Entonces, como te ponemos una gafa, tú realmente ya pierdes un poco pues la referencia, ¿no?, de tu cuerpo físico. Ajá. Y hay mucha gente que no se atreve a estirar el brazo, y una de las pistas más frecuentes es estirar el brazo para coger el objeto. No te atreves. Es que sí que es cierto, sí, que yo he jugado y pierdes completamente la noción de tu cuerpo y demás. O sea, yo jugando en una escape room también, uh-huh, virtual, llegué a moverme tanto, o sea, a vivirlo tanto, que por casi me meten en el aseo, ¿sabes? Increíble. Lo que pasa es que el Game Master, ahí tengo que decir que no estuvo muy atento de mí, porque vamos, moverme tanto, pero bueno, aquí la gente de Incógnito, vamos, está pendiente 100% de vosotros. Oye, Lara, ¿y cómo, qué tiempo se tarda en hacer un trabajo tan bien hecho como parece ser el vuestro, de estas salas de realidad virtual? ¿Cómo se crea algo así y qué tiempos puede llevar? Porque tiene que ser, primero jugarla para ver que hay que perfeccionar, supongo, que hay que cambiar, claro, que puede estar bien, hasta que eso se lanza, ¿qué tiempos puede llevar? Bueno, a ver, depende un poquito. Yo es que tenía 8 años de experiencia en el sector, entonces para mí era mucho más fácil adaptarme a la tecnología. Y la verdad es que ya sea un problema de hardware, de software o de que los jugadores no lo están pillando, estoy acostumbrada a llevar este tipo de experiencias a congresos internacionales de médicos o cosas así, en tratamientos de fobia. Entonces sí que estoy más acostumbrada. Luego los Game Master, por ejemplo, sí que están un poquito más estresados porque, claro, son las primeras experiencias en España de escape rooms en realidad virtual. Entonces, uh-huh, wow, aunque ellos tengan mucha experiencia en escape rooms, pues están un poquito más pues impresionados, ¿no? Y les da un poquito más de respeto. Y por lo general tardamos mínimo una semana para formarles de forma 100% inmersiva, es decir, que ellos juegan primero las experiencias y luego están una semana entera viendo jugadores, viendo partidas diferentes, porque claro, cada grupo puede actuar de una forma diferente, irse de un lado de la pirámide, del otro y tal. Y nosotros hemos tardado unos dos meses más o menos en montarlo físicamente en nuestra empresa aquí en Madrid. Hombre, yo imagino, por lo que cuentas, esto es mejor que una sala de escape, porque se puede llevar a límites, a los no hay límite, ¿no? Podéis hacer un juego sin límite, porque vamos, subir por una... lo que dice Rafa, tenía que pasar por una pasarela súper pequeña o lo del tema del vértigo, eso en una escape normal no se puede conseguir, creo. Pero con me encanta la realidad lo que virtual, dices, porque es justo la filosofía y la premisa de Ubisoft. Experiencias más grandes que la propia vida. Ellos quieren siempre llegar más allá. Y si es hacer un escape room, para hacerte un escape room en una habitación... o una carnicería o algo que podrías encontrarte en un escape room real, no les interesa. Entonces, ellos lo que buscan es sacarte de la realidad y llevarte a algo muchísimo más grande y más impactante. Entonces, lo que puedes hacer en nuestras experiencias de VR, ya te digo que ni con 10 años de gimnasio intensivo todos los días podrías llegar a hacerlo. Y aún así... hay gente que sale sudando, ¿eh? Ahí lo dejo. Hay una cosa que has dicho por la que no quiero pasar de puntillas. Ya sé, me has hablado de que esto, no sé si lo has expuesto con médicos, para tratar fobias. Me ha parecido oírte algo así. Cuéntame un poco sí, sobre este tema. Salimos un poco de la escape. Vamos a esto. Es que Lara es que súper interesante. Claro, Lara es tan interesante que vamos, que te puede hacer el programa. Hoy directamente Lara te quedas con nosotros. Háblame un poco cómo puede ayudar todo esto a superar fobias. Claro, para fobias, para rehabilitación, pues son experiencias en las que puedes ir introduciendo elementos externos que sean los que provocan pues esas fobias. Entonces, esos triggers los vas introduciendo poco a poco, junto, por ejemplo, con un psicólogo o un psiquiatra, y vas reintroduciendo este tipo de elementos hasta que la persona se va acostumbrando. Entonces, no voy a decir que en incógnito hacemos tratamiento de fobia o de vértigo o cosas así, pero es verdad que en algún momento muy puntual, pues si tú vas a rebuscar en unos botes o en unas vasijas, tal, pues puede que salga alguna araña. Ya, para. Pues ya sabes, mira, una de las que sale corriendo de mis 3x3, dime cómo hacéis que la gente no huya de ese cuadro, de ese 3x3. Te pegan un sustito de nada y ya está. Hombre, tienen los cables conectados, entonces, o sea, no, sí, claro, si intentas irte, yo creo como que te lo impide, ¿eh? Preguntáis antes por si hay alguien así muy... vértigo, sí. Sí, muy, que tenga una fobia o un problema de estos ya muy acusado para, joder, que no le pegue un algo allí. Sí que vértigo tenemos ya que pedirlo, sí. Lo de los insectos y tal, no, porque realmente no hay. Es muy, muy raro que te salga y te puede salir eso. Son como hormigas y van saliendo lejos de ti y tal. O sea, que sí que te puedes pegar un sustito porque sales de repente, porque tú te has cargado una vasija, pero claro, te has cargado tú la vasija, claro, es que no. Es tuya. Así que no. Lo único que preguntamos sí es el vértigo, porque de las tres experiencias que tenemos, la de Medusa tiene menos vértigo porque vas pues paseando por unas cuevas dentro del templo de Medusa. Cuidado, no la miréis a los ojos, repito. No la miréis a los ojos. Pero la de la pirámide sí que vas trepando por una pirámide, entonces en un momento dado sí que te puede dar un poquito más de vértigo. Lo que pasa es que nosotros, con las herramientas que nos ha proporcionado Ubisoft, ya os digo, por eso hemos elegido estos juegos, son de muy alta calidad, nosotros podemos invertir, por ejemplo, a los personajes. Entonces, los Game Master de Incógnito están muy atentos a quién está en cada lugar, porque en un momento dado te separamos, ya no es colaborativo juntos, sino que cada uno se va a ir a un lado de la pirámide y vais a tener que colaborar a distancia. Entonces, en ese momento sí que una de las personas puede llegar a estar más en altura y tener más vértigo. Entonces nosotros siempre estamos atentos, identificamos a la persona más propensa a tener ese tipo de sensaciones ahí de vértigo y de, pues eso, de bloqueos, y las intercambiamos simplemente. Vale. O sea que eso te iba a preguntar, lo tenemos muy controlado. Eso te iba a preguntar, cuando llega una persona con esto, por ejemplo, con el vértigo, lo solucionáis, ¿no? Antes de que sí, ese sí. Trago no se lo hacéis pasar, ¿no? Y aparte, lo muy divertido es que al final el vértigo lo tienes en tu cabeza, porque tus pies sí que están en el suelo. Entonces, yeah. Hay gente, cada uno tiene sus trucos. Entonces, hay gente que va repitiendo, esto no es real, esto no es real, esto no es real. Y de lo ves tú, madre mía, sí, señor. Sí. Y otra de las cosas que hacemos es que los intentamos sentar o arrodillar, porque al tener la referencia del suelo y al tocar el suelo, tú eres ya consciente de que esto no es real. Entonces tú puedes ir tocando y ya te da como una seguridad. No me cabe duda. Te lo digo, que es que un game master, al final te tienes que dar cuenta que al final es también un psicólogo. Pero totalmente. O sea, es que son multidisciplinares. Total. ¿Qué no tiene que hacer un game master? Es tremendo, Lara. Sí. Bueno, no me cabe duda que es una experiencia única que vamos a vivir en cualquiera de tus salas, una aventura al máximo, de esas que yo creo que te va la adrenalina a tope y de las que cuando terminas, seguro que querrás repetir, porque supongo que habrá gente que hasta repite, que dice, yo quiero volver a vivir. Esta sensación. Es lo bueno de tener las tres experiencias. Nosotros estamos en la M30, muy cerca de Madrid Central, pero no dentro. Uh-huh. Y os voy a comentar aquí de primerísima mano que vamos a abrir también otro centro, de lo mucho que está gustando. Wow. Con las tres experiencias nuevamente. Madre mía. Un poquito en las afueras de Madrid. Muy bien. Así bueno. Que también se podrá ir más fácil en coche, aparcar allí y... Sí, estamos muy contentos. Así que esta es la primera vez que lo cuento y que lo anuncio. Así que... Pues gracias, hombre, sí, por la primicia, mujer. Y que y que cuando vayáis a abrir, a inaugurar, pues que te volvemos a llamar y nos cuentas. Porque al final, genial. Esto de las escape room, es nosotros estamos en Elche, pero es que la gente, en cuanto ya nos dejen movernos un poco más, seguro que están encantados de poder visitar tus salas. Unas salas... ¿Me ha contado, Rafa, que tienes una de humor? Sí, tiene también salas físicas... Vale. Que también vamos a hablar de ellas. Venga. Porque rápidamente tienen unas salas donde ha dicho antes que el humor es 100%, es que está ahí, el humor sí. Es que te lo vas a pasar bien, sí o sí. Yo de hecho, la sala donde más me he reído en la vida ha sido en Misterio Flamenco, que luego nos puede contar ella, y te digo que salí con un tanga... ¿Con qué? Con un tanga en el cuello. Ah, que luego te lo puedo explicar. No, con un tanga. No sale en tanga. Hombre, también podría haber podido ser, ¿eh? Pero también te digo para que veas tú un poquito cómo van las cosas por ahí. O sea, que no solo tenéis estas salas de realidad virtual, que también tienes salas físicas. Sí, exacto. Nosotros somos creadores, diseñadores de juegos y teníamos ya dos escape rooms físicas. Una que se llama efectivamente Misterio Flamenco, que es en el camerino, te metes en el camerino de unas bailadoras de flamenco. Entonces, claro, vas rebuscando entre sus cosas y puede que pues te encuentres algún cajón de lencería, por ejemplo, que Rafa por te ejemplo, encontró. Que yo me encontré. Por ejemplo. Y son muy divertidas. Tenemos también intro inmersiva allí y la segunda sala que abrimos, que como ha dicho antes Rafa, ha sido nominada por segundo año consecutivo en los awards internacionales de Escape Rooms, uh-huh. Los únicos premios a nivel mundial de Escape Rooms, es Operación Steampunk, que es una sala, pues no sé cómo decirlo, pero es la joya de la corona para nosotros. Es una sala que tiene una ambientación, unos decorados muy cuidados, muy trabajados y muchísimos juegos de electrónica. Casi todo es como mágico, ¿no? Vas pulsando por aquí y se enciende por allá, tienes palancas. O sea, la gente se mete de lleno porque no es el típico escape room con un candado que dices, ¡ah, un candado! Tengo que buscar cuatro números. No, estás en una fábrica de Zeppelins y tienes que reactivarlo todo. Es espectacular. Y aparte también es la típica sala que está todo pensado al detalle. Y al final, como lo hacen todo con tono de humor, es increíble. Entonces, claro, cuando dijeron de las experiencias de realidad virtual, dije, si ya han hecho sus experiencias físicas bien, no me quiero ni imaginar cómo son las de realidad virtual. Pues Lara, ¿qué nos queda decir? ¿Cómo podemos contactar con vosotros? ¿Cómo podemos entrar, buscaros por las redes? Si se puede reservar, por ejemplo, a lo mejor yo tengo algún amigo o amigos en Madrid y me apetece hacerles un regalazo. ¿Cómo se puede hacer todo esto? Claro, pues directamente desde nuestra web se hacen las reservas, incognitoescape.com, y cualquier duda, pregunta, nos podéis encontrar también en redes y en Instagram, por ejemplo, es incognitoescape. Genial, Lara. ¿Sabes lo que más me ha gustado de la entrevista? la pasión con la que has contado todo esto. ¿Cómo se nota que lo disfrutas y que te gusta, vamos, muchísimo lo que estás haciendo? Y ay, y me alegra que se note. Muchísimo, genial. Se nota mucho. Hombre, un gustazo estar con vosotros esta mañana. Yo os traigo gente de lo mejor, de lo mejor. No te voy a traer yo gente... Hombre. Por algo se llama este programa Entre Ahí Amigos. Está, porque traemos gente que parecemos amigos de toda la vida. Así que yo espero que, bueno, no sé si pronto, pero bueno, cuando nos dejen será porque pues esté el bicho este... ¿no tenéis una sala donde matamos al bicho? No sé. Pues lo no, pero ahí. No te preocupes que yo te encierro y lo matamos. Y lo matamos a alcohol hidroalcohólico. Eso es. Bueno, pues que pronto espero que podamos ya visitaros y incluso vernos en persona, Lara, y poder disfrutar de cualquiera de tus salas que tienen muy buena pinta, ¿eh? Genial, pues con muchísimo gusto. Gracias. Mil gracias por tenerme a los dos y hasta pronto. Gracias, adiós. Lara. Hasta luego. Adiós. Bueno, adiós. Genial, ¿eh? Hasta luego, Lara. Increíble. No me digas que no lo cuenta con pasión. Que sí, se no, nota y aparte que, wow. Es que es una chica maravillosa que encima sabe un montón de idiomas. Es que incluso... O sea, la sala te la hace en francés. Bueno, te lo puede hacer en cualquier idioma habido y por haber. Ah, qué bueno, mira. Pues fíjate tú que eso no lo habíamos claro, dicho. Claro, claro, pero bueno, que da igual que si no eres español, que también te traducen la sala para que la puedas disfrutar. Claro, tiene todo el sentido del mundo. Rafa, vamos con un poquito de música. Perfectísimo. Y después nos metemos de lleno, en este caso hablar de las escape, no, escape no, de videojuegos. Volvemos enseguida. In every red light, I know I'm in over my head. A rebel that I don't hide. Remember all the words that you said. Even if the love was hurting, I'll be yours. I'll be yours again. I can feel that fire's burning. Give me more. So tell me, would you feel my? En Peugeot Grupo Marcos estamos de celebración. El SUV más vendido y fabricado en España, ahora por 145 euros al mes, solo en marzo y en unidades limitadas. Tu nuevo Peugeot 2008 te ha estado esperando y ahora es el momento. Pide tu cita en nuestra web peugeotgrupomarcos.com. Oferta válida en nuestros concesionarios Peugeot Grupo Marcos en la provincia de Alicante y Murcia. No esperes a que ocurra. Protege tu casa con lo mejor en seguridad de Ferroque y la Llave. Cerraduras electrónicas, cerrojos, escudos y bombillos de alta seguridad, puertas acorazadas. Alarmas sin cuota de mantenimiento, cámaras de vídeo. Realizan un estudio de seguridad sin ningún compromiso. Tu hogar a salvo con lo último en seguridad de Ferroque y la Llave. En Elche, nuevo acceso por Concepción Arenal 176 con parking para clientes y ferreterialallave.com.

euros la hora. ¿Qué dices? Que es una barbaridad. ¿Qué, vamos. ¿Y qué te piden? Sí, sí. ¿Qué hay que saber? Yo manejo pues bueno, el Work y... Y poco más. Bueno, también entro en las redes sociales y tengo hasta correo electrónico, también lo manejo. Hombre, escucha de nuevo. ¿No me vale? No. Porque tienes que saber jugar el mucho. El Paint tampoco sirve. Tampoco sirve. Jolín. Tienes que ser un jugador maravilloso del juego Minecraft. Eso ya. ¿Vale? Porque... Ya el 4 en Ryan, poco claro, más. Claro, porque lo que están buscando es que visiten los mundos de otras personas y les asesoren a la hora de crear sus mapas. Yo me estoy quedando flipando porque las inmobiliarias ya no solamente se están quedando en los mundos, en el mundo normal, ¿sabes? En venderte casas, claro, o locales. Pero ahora lo que buscan es lugares virtuales, asesorarte en ese tipo de cosas. Pero para, no lo entiendo. Para crear mundos, ¿sabes? Sí, pero es una inmobiliaria, vende pisos, terrenos. Claro, pero bueno, ellos están ahora abriendo un nuevo camino que es asesorar a la gente para la creación de tus mapas del Minecraft. Es resulta que en Minecraft hay muchísimas cosas que puedes hacer. Puedes crear casas, puedes crear edificios, pero claro, hacerlo pues es difícil, porque claro, al final no es... Alguien tiene que saber mucho de ese tipo de cosas. Pues como es un trabajo también un poco que necesitas una cualificación, pues por eso están ofreciendo una vacante de 60 euros la hora, que es una barbaridad. Bueno, es un puesto de trabajo. La firma busca un perfil de jugador profesional que además dice que los candidatos tendrán que tener una serie de habilidades adquiridas antes de ser seleccionados para el puesto. No solo se considera esencial tener conocimientos de construcción y Minecraft. En el Minecraft, en el juego. ¿Qué más piden? Pues bueno, no importa tampoco que, ¿sabes?, que seas de otro país, que no hace falta que seas de... Que seas del lugar, de del lugar. Ahí está, pues puede ser de España, puede ser de cualquier lugar del mundo. La cuestión pues es eso, que al final lo que tú tienes que tener es ser creativo y tienes que crear varios prototipos para que el cliente pues pueda elegir entre qué escenario quiere para su mundo virtual. Sí. La cuestión es que, claro, necesitan gente que haya jugado mucho, que sea muy creativa para que ellos pues puedan decir, hombre, también te lo digo, es un servicio de 60 euros la hora. Jolín. Te lo digo. Se valora, por si alguien quiere apuntarse, se valora tener una visión creativa, como dice Rafa, poseer fuertes habilidades comunicativas y creer en el trabajo remoto. Quienes apliquen tendrán puntos extras si han trabajado anteriormente en el diseño de paisajes y jardines reales. Efectivamente, pues si eres un jardinero... O sea, si eres pues... un jardinero que estos últimos meses te has dedicado mucho al tema de por ordenador, y pues oye, igual también vale. Así que, oye, yo no sé, ¿cómo se puede apuntar a alguien? ¿Lo sabes? ¿O pues bueno, buscamos la noticia? Os tenéis que poner en Watchsheet ¿sí? y entonces ahí a partir pues lo que tenéis que hacer es ir metiéndose allí. Pero bueno, la cuestión es que a partir de ahí pues tendrás que recoger toda, o sea, van a recoger toda la información y demás. Y pues allí decidirán quién es el que se lleva este pedazo trabajo de 60 euros la hora, que me parece una barbaridad. A ver, yo creo que será 60 euros la hora si el servicio lo piden. No creo Hombre, que te claro. estén pidiendo no 60 sé. Euros Madre todo mía, el rato. 60 euros la hora. Pero para que ¿What? Luego digan que el mundo Madre. De los videojuegos al final... No, el mundo de no solo de los videojuegos, todo empezó como un juego. Efectivamente. Nunca mejor dicho, jugar. En la maquinita, jugar. Pero esto ha pasado ya. Madre mía, Hombre, a ser una profesión. No sé si os acordáis que la semana pasada dijimos que podías encontrar trabajo gracias al mundo de los ¿verdad? Videojuegos. Es verdad. Las competencias profesionales. Mira, y ahora aquí tenemos una oferta. Vamos a ir. Bueno, vamos a ir con la siguiente. Un programador convierte el juego Comandos en un currículum interactivo. Efectivamente, la verdad que me parece muy, muy gracioso, ¿no? Porque, bueno, Comandos es un juego mítico español creado en España, que la verdad que es una maravilla. Pues resulta que un programador español que se llama Miguel Camps, pues resulta que, claro, pues está ahora mismo en desempleo y entonces no se le ha ocurrido la mejor opción de utilizar el juego de Comandos para crear su currículum interactivo. Entonces aparece como una especie de escenario y dependiendo de donde tú teclees, ¿sí? pues te lleva una información del currículum u otra. Oye. O sea, es, la verdad que me parece creativo. Muy guay. Y aparte es que su propio currículum lo puedes jugar, ¿vale? Porque es una... Es un juego de su currículum. Es, el juego de comandos en una versión muy reducida y tú puedes jugar al currículum de esta manera. Jolín. Que me parece una manera increíble de presentar tu currículum, porque si tú quieres crear videojuegos, pues escucha, si haces un videojuego en tu propio currículum. Además, que no será como aburrido verlo, ¿no? Esto es como leer un currículum detrás de otro. Este te puede llamar la atención de, claro, de una manera original, importante, porque es muy original. Porque, claro, aparte de su información personal y que lo pone de manera original, también demuestra pues, que puede hacer una especie de producto, que te puede crear un juego, que sabe programar y todo ese tipo de cosas. Y luego, este chico también hizo otro que estaba basado en Super Mario Bros. Así que es una persona que está ahí creativa todo el rato, creativo, creando. Y al final es lo que te digo, cuanto más cosas hagas o tu currículum sea más llamativo, pues escucha, pues mejor que mejor. Y este chico ha demostrado su pasión por el mundo de los videojuegos y por eso pues lo hemos contado. Jolín, qué bien. Hemos hablado de momento, las dos primeras noticias tienen que ver con el tema laboral y hablamos de videojuegos, aunque no lo parezca. Ahí está. Un streamer juega al Call of Duty, Warzone, usando una baguette como una baguette de pan. Una baguette de pan, efectivamente. Como mando, efectivamente. O sea, que iba moviendo la baguette y dándole un bocadito de vez en cuando. Pues escucha, en una parte del stream lo hace, para demostrar que es una baguette de verdad. Cuéntame. No sé si recordáis que está muy de moda eso de jugar a un videojuego con cosas que te puedas encontrar en la casa. De hecho, hace poquito también hablamos de una persona que hizo un gameplay, se pasó un juego utilizando una granada Mollar es de verdad, estas de aquí. Lo hablamos, ilicitana. Y ha habido gente que incluso con patatas o con un montón de gente, pues hay gente que se aburre y decide que se quiere pasar un videojuego utilizando patatas. Pues en este caso, pues vamos a ver uno de los más divertidos. Y es que el streamer Rudenshmin resulta que ha inventado una de las maneras más extravagantes de jugar a un shooter, porque lo que ha hecho ha sido convertir su baguette en como si fuera una pistola, ¿vale? Como si fuera una metralleta. Vale. Entonces ha puesto en la baguette como distintos controles y aparte también ha puesto el control de movimiento. Entonces, claro, él está con una metralleta y mueve la baguette y mientras mueve la baguette, se mueve el personaje en el juego. Podemos decir que la baguette se ha convertido en un arma mortífera, ¿no? Mortífera. Peligrosa. Hombre, a ver, cuidado que las baguettes las carga el diablo. La baguette, si tú la dejas 4 o 5 días fuera, si le da a alguien en la cabeza, también le puede hacer daño. Es verdad. La cuestión que es muy, o sea, muy divertido, la verdad que la gente se rió un montón, porque claro, no, habían utilizado un montón de maneras de mandos distintos, pero a nadie se le había ocurrido utilizar una baguette como si fuera una metralleta. Así que nada, Rudenshmin, felicidades, porque la verdad que cada vez me sorprende, ¿sabes? Estos controles alternativos que cada vez se están volviendo más populares en este mundo del mundo streaming. Porque también te lo tengo que decir, que en el mundo de los streams tienes que ser muy original o creativo. Tienes que mostrar, o tienes que ser muy creativo para que la gente te vea. Para salir del montón, porque cada vez hay más, está claro. Efectivamente. Esto está en pleno auge y cada vez hay muchos más. Entonces, si quieres salirte del mogollón, pues tienes que hacer algo original como esto, utilizar una baguette como mando o, fíjate tú, como arma mortífera y no porque se haya quedado duro el pan, que también podría también ser. También podría dice, ser, porque, como si, dice Rafa. Porque si se vuelve duro, pues es una espada, fíjate, una katana. Un bate, pues fíjate tú, al final. Oye, que seguro que esto estará por las redes y se podrá ver. Sí, así sí, que buscar, sí, sí, sí. Si buscáis porque en plan mando baguette, seguro que te va a salir. Aparece. Vamos con la última de las noticias que dice: Steam beta el juego Super Seducer 3 en su plataforma. Pues sí, resulta que este juego ya había tenido bastante controversia, ¿vale? Porque es un juego que no está hecho con gráficos y ese tipo de cosas, sino que está grabado como si fuera una película. Entonces tú tienes que seducir como distintos tipos de perfil de chica, ¿vale? Vale. Entonces, ¿qué ocurre? Este juego ya ha tenido, o sea, ya han sido 3 juegos, ¿vale? Y siempre ha estado un poco en polémica porque dicen pues, que tiene al final actos machistas o tiene comentarios así un poco fuera de lugar. Entonces, al final, Valve ha decidido que el 3, o sea, después de que saliera la demo de este juego y, bueno, los inundaran de críticas, cosas negativas, ¿no?, y de críticas, pues ha decidido Valve que es la plataforma donde más, o sea, junto a Steam y todas estas cosas, donde más videojuegos hay. O sea, es que si no estás en esa plataforma, apague, vámonos. O sea, no te va a comprar ni el Peter. Pues nada, la cuestión es que ellos han dicho que lo sienten mucho, que al final no van a poner en su plataforma este videojuego. Pues su creador, ¿vale?, que se llama Richard La Ruina, que también te lo digo, vaya nombre que tiene, Richard La Ruina, que parece de esto. Pues al final lo que dice que le da mucha pena porque prometía no ser el simulador definitivo de citas y que ellos todo lo que han hecho, pues lo han hecho con mucho cariño y con mucho amor. La cuestión es que, pues eso, que aunque involucrada, ¿sabes? Valve ha dicho que aunque involucrada a muchísima gente y que les haya costado mucho dinero y mucho tiempo y demás, pues que hay algunas veces que muestran imágenes explícitas de ciertas personas reales que, aunque esa gente pues haya querido participar ahí, pues a lo mejor están o muy sexualizadas o no son realmente la realidad, o incluso también pueden tener comportamientos muy machistas y de demás. Acoso y actitudes machistas. De acoso machistas. Y cosas así. Es que con esos temas, siempre que, bueno, pues no lo haces con intención, pero puede herir la sensibilidad de personas, ¿no? Cuando juegas con algo así en este, claro, en este plan. Yo creo que al final, cuando juegas con ese tipo de cosas, al final te puedes quemar. Pero estoy contento porque cada vez más estamos viendo que los videojuegos es un lugar donde, ¿sabes?, donde existe una igualdad. Cada vez está y se está luchando por esto. Y se están luchando también contra videojuegos que a lo mejor tienen un contenido que en otra época, pues a lo mejor aún tal, pero ahora no. Sí, ahora que no podemos. Pasaba más de puntillas ciertos temas y ahora pues no, hay que cuidarlos con todo el mimo posible, porque está claro que hay temas que puede tocar un poquito la sensibilidad, puede herir. Así que bueno, con esto ya terminamos. Y una baguette, bueno, hasta recordad. Hasta el lunes que viene. Hasta el lunes que viene. El lunes que viene también traemos muchísimas cosas súper divertidas. Así que nada, tengo ya ganas de volver otra vez el lunes. ¿Que por dónde te seguimos? Pues mira, si quieres ver cosas de las Escape Room, nada más ni nada menos te tienes que meter en Gatomantes Escaper, que estamos tanto en Facebook, Instagram y estamos en Twitch también. Y bueno, y luego si quieres saber cosas sobre Escape Room o quieres saber reseñas o quieres ver nuestro ranking sobre Escape Room a nivel de España o a nivel de comunidades y demás, pues te metes en gatomantesescaper.com y allí está toda la información. Y con videojuegos, pues nos vamos a Game Elch, ni más ni menos. Efectivamente, muy fácil. Ya llevo ya diciéndolo muchas veces. Estamos en Facebook, Twitter, Instagram, estamos en un montón de lugares y luego también tenemos un portal de noticias que es gmails.com. Y como siempre decimos, contado de manera que todo el mundo lo puede entender. Efectivamente, que a nosotros nos gusta en clave social. A mí o me lo cuentas así en clave social o me entero de la misa a la media. Si ya así, ya ves que me pierdo a veces, que cada vez estoy un poquito más metida en el tema. Hombre, yo te veo cada vez más puesta, cada vez. Oye, que me ha encantado lo de hoy, a ver si pronto podemos ir. Yo cuando vaya a las escape virtuales de Lara, lo primero que tengo que decir son todas las fobias que tengo. Hombre, pues sí, mira, tengo fobia a esto, tengo fobia a lo otro. Igual luego dices, mira, pues quédate aquí que te invito a un café y no entres. Pero bueno, es importante saber que, cuidadito con esto, Rafa, la semana que viene más. Efectivamente. Que tengas buena semana. Adiós. Hasta luego. Aquí seguimos y lo hacemos pues con más musiquita a la vuelta. Oye, si queréis contarme qué tal ha ido vuestro fin de semana, si lo habéis tenido larguito el fin de semana, pues genial. Cuéntame qué has hecho este fin de semana. Y además de eso, te cuento, se celebra el Día de Sentirse Joven. Mira, Rafa, hoy se celebra el Día de Sentirse Joven. Anda, y también se celebra el Día de Hacerse el Tonto. Anda, mira, qué que maravilla. Eso se nos da muy bien a todos, el también, de hacernos de también, vez en también. Cuando el tonto. Pues mira, queridos oyentes, tenemos casi una hora todavía de programa, así que si me queréis mandar ese día que te hiciste el tonto, la tonta y te salió de maravilla, me lo cuentas al 665-896450. Es nuestro número de WhatsApp, pues mándanos un mensaje de voz o un mensaje escrito, lo leemos o lo escuchamos en directo o el día que alguien se te hizo el tonto, pero lo pillaste, ¿eh? Y que mira, se está haciendo el tonto o la tonta y lo pillaste. Me lo puedes contar también, Rafa, tú tienes alguna, ¿no? Sí, bueno, antes de nada tengo que decir que el programa se lo dedico a David, Iván y a Conche, que me están escuchando y que me escuchan David, todos Iván los lunes. Ay, qué bueno. Y que están, hombre, todos los lunes están aquí on fire, ¿eh? Así que le dedicamos, que son súper oyentes del programa. Gracias. Y los he visto ahí en el esto. Y bueno, y sobre el tema, pues yo es que me hago el tonto mucho. A ver, me hago el tonto y, a ver, yo es que mi personalidad tiene un poco de eso, entonces no pasa nada, hay que aceptarlo y me quiero tal y como soy. Nos hacemos un poquito el tonto de vez claro, en cuando sí, ya. Sí, sí. Ay, ¿quién no? ¿Quién no? Venga, a ver quién aparece por aquí por WhatsApp y dice que yo no lo he hecho nunca. Eso es mentira. Todos en algún momento, piénsalo, hemos hecho así como nos hemos hecho los remolones y el tontito o la tontita. Así que me lo cuenta 665-896-450. Gracias, Rafa. Adiós. Hasta el lunes. Seguimos y lo hacemos, como no, pues con más música. Flow Rider. Bad boys, bad boys. Alexander, girl, I know what you like.

decirte que me encanta este tema de Seal. Bueno, una versión del Quiet to Me que hace Seal y que suena pues que muy bien. No sé a ti qué te ha parecido, pero a mí me ha encantado. Vamos ahora con las efemérides del día. Yo creo que ya va siendo hora porque estamos en las 12:17 minutos de la mañana. Y bueno, pues es momento de irnos a por esas efemérides de este día 22 de marzo de 2021. Por cierto, estamos en primavera ya, ¿eh? No sé si lo has notado, aunque está claro que más que primavera parece que hemos entrado, no sé si en invierno, pero igual en otoño. ¡Qué frío ha hecho este fin de semana! Y lo que nos espera también para esta semanita, según nos cuenta Vicente Bordonado siempre. Pero bueno, vamos con efemérides. Hoy, 22 de marzo, se celebran pues los santos de Pablo, Deogracias, Bienvenido y Saturnino. Como siempre os decimos, muchísimas felicidades a todos y a todas las que tenéis cualquier cosa que celebrar en este lunes, 22 de marzo. Y por supuesto, extendido, como siempre, a todos los oyentes de esta casa, que tengáis un lunes fantástico. Vamos a contarte qué pasó, por ejemplo, en 1763, tal día como hoy, pues la creación del Cuerpo de Artillería de la Armada Española. En 1895, los hermanos Lumière proyectan en público la primera película que se realizó en el mundo, La salida de obreros de la fábrica Lumière. En 1983, científicos australianos implantaban con éxito en una mujer un embrión congelado. Nos vamos al año 2006 y es que la banda terrorista ETA, tal día como hoy, anunciaba el alto al fuego. En 2010 se inauguraba el sincrotrón ALBA. Te cuento, primer acelerador de partículas español, el sincrotrón ALBA es una infraestructura científica de tercera generación situada en Cerdanyola del Vallès, en Barcelona, y es la más importante de la zona del Mediterráneo. Se trata de un complejo de aceleradores de electrones para producir luz de sincrotrón, que permite visualizar la estructura atómica y molecular de los materiales y estudiar sus propiedades. Bueno, pues ya lo sabéis. Nacimiento. Te cuento que en el año 1943 nacía George Benson, cantante y músico de jazz estadounidense. Hoy cumple 78 años y 59 años cumple la actriz española Antonia San Juan. Te cuento además que hoy es el Día Mundial del Agua. Una gota de agua es flexible. Una gota de agua es poderosa. Una gota de agua es más necesaria que nunca. Objetivo de celebrar el Día Mundial del Agua es garantizar la disponibilidad y la gestión sostenible del agua y el saneamiento para todos de aquí a 2030. Por definición, eso significa no dejar a nadie atrás. También, como te hemos contado, es el día de sentirse joven y el día de hacerse el tonto. Yo haciendo, pues buscando uno de los temitas del gran George Benson. Nací en Pittsburgh, Pensilvania, Estados Unidos, el 22 de marzo de 1943. Es un cantante, compositor y guitarrista estadounidense de jazz, funk y soul. Cumple hoy 78 años. Se trata de uno de los artistas más populares de las últimas décadas y elogiado por la crítica. Entre las muchas distinciones que ha recibido, posee 10 premios Grammy, casi nada. A Así que pues le deseamos un feliz 78 cumpleaños a George Benson, pues con uno de sus temas, que además, pues, suena así de bien, ¿eh? On Broadway. Entre amigos, de 11 a 1 con Rosa Lucas. Standing here beside you, won't

Es la música de Randy Crawford con este Street Life y lo que vamos a hacer a continuación es irnos directamente a hablar con Paco Gómez. Paco Gómez, ya sabéis que, bueno, pues... trabaja en esta casa, desde luego, y más concretamente se dedica, además de la dirección de la radio, pues también a llevar el tema del Elche Club de Fútbol. Y de eso vamos a hablar. Buenos días, Paco. Hola, Rosa, buenos días. Bueno, pues un placer tenerte como siempre aquí en el programa y sobre todo, pues porque tenemos mucho interés, tengo mucho interés en que me cuentes a quién vas a tener esta noche en A Todo Gol. Pues esta noche, como la plantilla hoy descansa, vamos a tener al director del fútbol base del Elche Club de Fútbol, al argentino Jorge Raffo, que es un hombre muy experimentado, 25 años llevando canteras tan importantes como la de Boca Juniors durante 6 años o el Spartak Donetsk en la última etapa, y que bueno, llegó a principios de temporada, y será casualidad o no, pero lo cierto es que los equipos del fútbol base del Elche están triunfando. El Elche Ilicitano va a jugar el playoff de ascenso para la segunda B o segunda federación, el división de honor es segundo en la máxima categoría y se ha clasificado por primera vez para la Copa del Rey, y en fin, el resto de equipos lo está haciendo francamente bien, con jugadores que entrenan en la primera plantilla, algunos que han debutado, y en definitiva, bueno, pues un Jorge Raffo que va a ser nuestro invitado hoy para hablar del fútbol base, del presente, del futuro, y también, lógicamente, del primer equipo, del Elche Club de Fútbol. El Elche Club de Fútbol que ayer, bueno, pues pudo conseguir un empate, cuéntame. Pues un empate muy valioso en la batalla de Getafe, porque la verdad es que los partidos contra los equipos de Bordalás son batallas deportivas, futbolísticas, pero con una intensidad y a veces rozando el límite de esa agresividad. La verdad es que es un empate muy valioso porque la jornada con la derrota del Alavés y los empates de Eibar, Huesca y Valladolid hace que el Elche haya finalizado este mes de marzo, un mes de marzo durísimo, la criba contra equipos de Champions, dos veces contra el Sevilla, dos partidos contra el Sevilla, el Real Madrid, antes el Barcelona. Todos pensábamos que podríamos estar hablando a final de este mes de marzo de un Elche en descenso y a ver a cuántos puntos de la permanencia. Pues no, justo al contrario, el Elche se mantiene en permanencia a 2 puntos del descenso. Ahora viene el parón por selecciones y la verdad es que el punto de ayer demuestra que este Elche sigue creciendo de la mano de Fran Escribá, compite en cualquier campo. Ayer el Getafe le exigió muchísimo por ese vigor físico y esa, bueno, pues contundencia a la hora de jugar de los hombres de Bordalás, y yo creo que el Elche pudo ganar. También es cierto que pudo perder porque apareció Edgar Badía, el portero del Elche, para un penalti que podría haber sido pues la victoria del Getafe, y yo creo que es el primer punto de la era Escribá fuera de casa y que le va a hacer ganar en confianza para las 10 finales que le quedan al equipo. Además, un puntito que nos sigue manteniendo ahí en primera división. Y otra cosa, decías de Bordalás, está un poquito harto ya de que se hable de la forma de jugar, ¿no?, de su equipo. Bueno, pero yo creo que Bordalás tiene un doble discurso. Él sabe el por qué todo el mundo le señala. O sea, cuando uno en 15 años de carrera te señala, dices, bueno, es que este me tiene manía. Pero cuando 20 te señalan, algo estarás haciendo. Y además no es para esconderlo. O sea, Bordalás, su estilo le funciona, que es el guerrillero, el marrullero, el fútbol de una altísima intensidad. Bueno, le funciona porque ha conseguido ascensos, porque está en primera, porque con el Getafe lo ha clasificado para Europa. No te tiene que extrañar que te pongan esa etiqueta. Yo no sé por qué se esconde de esa etiqueta. Ayer, bueno, pues Escribá se quejaba de esa intensidad, bueno, a preguntas de los periodistas de Getafe. Y esa respuesta de Escribá fue utilizada por los periodistas para decírselo a Bordalás, y bueno, pues este se quejó de que ya está bien, de que le resbala ya, que esto es de muchos años. Bueno, si es de muchos años, será por algo. Pues sí, porque su estilo, su sello es inconfundible, pero bueno, esto no es malo ni es bueno. Te puede gustar su fútbol o te puede no gustar, pero lo que es indiscutible es los resultados que consigue. Pero que quieras esconderlo, eso sí que me llama poderosamente la atención. Pero bueno, teniendo en la salsa del fútbol. Teniendo en cuenta eso, Bordalás también ha entrenado al Elche Club de Fútbol. ¿Éramos así también? Por supuesto, pero si aquí lo sabíamos. Pero a ver, el Elche era el equipo más tarjeteado con el de segunda con Bordalás. El Alcorcón con Bordalás, el equipo más tarjeteado. El Alavés, el Getafe, por donde ha pasado es el equipo más tarjeteado. Pero esto es una táctica preconcebida. Él quiere que sus equipos sean así de intensos. Y no, esto no es malo, sobre todo si lo permiten los árbitros. Pero esconderlo no tiene mucho sentido, sobre todo cuando se ve en cada partido que tus equipos rayan o van al límite. Pero, vamos, que aquí se le acusó, recordamos el playoff de Granada, 2011, hace 10 años, una década, cuando el entrenador del Granada, el ínclito Fabri, acusaba a Bordalás de que el Elche jugaba al límite del reglamento. Pues desde entonces es lo mismo que le están diciendo todos los entrenadores cuando se enfrentan contra él. O sea, es que esto no es nada nuevo, y él mismo lo reconoce. Entonces no sé por qué dice que es una etiqueta que le han puesto. No es una etiqueta, es algo que tú te has ganado, porque tus equipos juegan así, pero le está dando un gran resultado. De entrenar al Alicante en segunda o en tercera, a entrenar en la élite gracias a esa etiqueta. Oye, pues bienvenida sea la etiqueta, pero hombre, por lo menos no lo niegues, digo yo. Bueno, como dices, la salsa del fútbol, así que esa salsa también la vamos a poder ver esta noche en A Todo Gol, Paco, con tu invitado y con, bueno, pues todo lo que ha ocurrido en el partido ayer ante el Getafe, y también nos hablarás en la tertulia habitual, imagino, de todos los lunes, aquí en un ratito en Elche en Punta. Ahí estaremos a partir de la 1:20 para analizar todo lo que sucedió ayer con las palabras de, como no, Escribá, Bordalás y de todos los protagonistas. Gracias, Paco. A ti, Rosa. Hasta luego. Hasta luego. Bueno, pues aquí seguimos y lo hacemos además con música, que nos queda todavía pues casi 15 minutitos para seguir disfrutando de este tiempo entre amigos. Whatever I do, baby, I'll be thinking of. We'll be right back.

что ты — это я. Между нами молния с электрическим разрядом 220 вольт. Это ты, это я. Между нами молния с электрическим разрядом 220 вольт. Amigos, el programa en el que siempre estamos de buen humor. Bueno, pues a través de nuestro número de WhatsApp, por ejemplo, José nos decía, enhorabuena, José, por tu nuevo trabajo. Dice, nuevo trabajo de chofer y manda foto. Gracias, José, por la foto. Además nos dice... También, bueno, pues nos hace los dientes largos, como tiene que ser. Mira lo que hice ayer. Y parece que son migas. Qué ricas. Además, hacía mejor tiempo ayer, pero ha hecho fin de semana de migas. Y también nos dice, yo el tonto me lo hago todos los días. Ay, madre. Y es que hoy es el día de hacer el tonto, eso os hemos preguntado. ¿Que cuándo hacéis esas cosas? Yo creo que sí. En algún momento del día, casi todos, hacemos eso de hacernos un poquito el longis, ¿eh? El tonto. Por cierto, que no me quiero marchar sin deciros cosas que ocurrían en nuestra ciudad. Además, cosas que tienen que ver efemérides con nuestra ciudad del día 22 de marzo. Y mira, presta atención, igual esto no lo sabías. Y es que el 22 de marzo, pero de 1525, te cuento que se instaló una horca donde partían los caminos de Crevillente y Albatera para aplicar la pena de muerte. Las argollas en la plaza sobre la pared de la Torre de Vela, también donde se exponían a los delincuentes como parte de su castigo. Y en 1650 te cuento que se habilitó como cárcel la llamada Habitación de Calendura y se colocaron una puerta y dos rejas en las ventanas más altas. Parece que las penas de prisión estaban destinadas a delitos menores a modo de escarmiento. Curioso, ¿verdad? Bueno, pues creo que como curioso te cuento también que el 22 de marzo de 1841 pasaba por primera vez por Elche el coche diligencia. Era un carruaje tirado por 6 mulas y era conocido como la góndola. Procedía de Murcia e iba a dirección Alicante. La parada la hacía 4 días a la semana en la posada de la Puerta de Alicante, donde estaba el despacho de billetes. Digamos que era, iba a decir, el ave de la época. No sé yo, ¿eh? ¿Ves? Teníamos una diligencia en 1841, tirado por 6 mulas, conocida como la góndola, desde Murcia hasta Alicante. Curioso, ¿verdad? Bueno, pues que ha sido un placer acompañarte en este lunes. Empezar semana contigo siempre es un placer, ya lo sabes. Así que te espero mañana, edición de martes a las 11 de la mañana. Si te apetece, pasamos otro ratito entre amigos. Te quedas con los informativos y el Elche en Punta. Hasta mañana.